Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. El campesino y el biólogo viajaban en tren, sentados uno frente al otro, un campesino y un biólogo. El científico vestía un impecable traje gris. El campesino iba de camisa y pantalón remendados. El biólogo viajaba cargado de libros. Señor. Sí, dígame. Señor, ¿usted va a leer todos esos libros en el tren? No, buen hombre. Pero jamás viajo sin ellos. Ah, ya entiendo. Los va a leer cuando lleguemos. ¿Está usted de vacaciones? Se volvió a equivocar. Ya los he leído todos. Y algunos, más de una vez. ¿Cuánta ciencia habrá en su cabeza? Así es. Y dígame, señor, ¿de qué tratan esos libros? De animales. Pues qué buena suerte la de sus vecinos teniendo un veterinario tan cerca. Ya me gustaría para cuando se enfermen mis vacas. No, amigo mío. ¿Ah? Yo no soy veterinario, soy biólogo. No entiendo. ¿Para qué sirve saber tanto de animales si no los puede curar? Para saber más y más. Para saber más que nadie. ¿Y eso de qué le sirve? ¿Cómo que de qué? Mire, buen hombre, hagamos una cosa para que este viaje sea productivo. ¿Y qué se le ocurre a usted? Pues, una apuesta. Pues, por cada pregunta que yo le haga sobre animales, ¿sí?, y que usted no sepa, ¿sí?, me dará $1. Y por cada pregunta que me haga y yo no sepa responder, ¿sí?, le daré $100. ¿Qué dice? De acuerdo. Y yo salgo ganando. ¿Ganando? En fin, comencemos. Sí. $1 contra 100. Sí. Haga su primera pregunta. Sobre animales, ¿no? Claro, sobre animales. A ver, ¿cuál es el animal que tiene plumas, no pone huevos, al nacer tiene dos cabezas, se alimenta solamente de hojas verdes y muere cuando le cortan la cola? ¿Cómo dice usted? Pregunto, ¿que cuál es el bicho con plumas que no pone huevos, nace con dos cabezas, come hierba y se muere si no tiene cola? El científico quedó sorprendido y empezó a rebuscar en su memoria el nombre del misterioso animal. Disculpe, ¿le importa si utilizo mis libros? Revise lo que quiera, no tengo prisa. Atención, atención, señores pasajeros, en breves momentos llegaremos a la estación de destino. El biólogo, derrotado, sacó un billete de $100. Tome, esto es suyo. Gracias. Reconozco que me ha ganado. Entonces, el campesino se puso en pie y tomó sonriente el billete. Muchas gracias por los $100. ¡Hasta la próxima, señor biólogo! Oiga, espere. ¿Ah? No se vaya. Dígame, ¿cuál es el animal? ¿El animal? Yo tampoco lo sé. ¿Qué? El campesino metió la mano en el bolsillo y encontró $1 arrugado. Tome, señor biólogo. Aquí tiene su dólar. Ha sido un gran placer conocerlo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Me gustaría comentar el audio y, si fuera posible, apartarnos de los estereotipos, biólogo de traje y campesino remendado. Sobre lo que entiendo es el fondo de este audio. El fondo es que no existe un solo saber. Hay veces que estos saberes se proponen o se fomentan o son irremediablemente opuestos y excluyentes, y hay veces que no. Hay otros en los que no son los saberes excluyentes e inclusive hasta se complementan. Los antropólogos saben de esto, por ejemplo, se sumergen en otra cultura para su estudio y los pone en contacto con un conocimiento, un saber distinto, inclusive con lógicas distintas. Y nosotros, los no antropólogos, también lo sabemos, todo el tiempo distintos saberes se nos cruzan, nos cruzamos, se cruzan, distintas culturas se tocan, pero siempre hay una que sale perdiendo. Y no se trata que siempre la que pierde es la que menos sabe, no es porque sabe menos. Es la que menos saber y poder instituido tiene. Esa es la cultura que pierde. No es de extrañar entonces que en este contexto se fumiguen en la cabeza a la gente, que se le expropien las tierras a campesinos y aborígenes, que la prioridad número uno no sean los desnutridos en cualquier región, provincia o país. Es un tema sin duda complicado el saber de quién para hacer qué con los derechos de quiénes, a costa de qué y para beneficio de quiénes. Ese es un tremendo dilema. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Le damos la bienvenida a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 en FM Center y que nos permite ingresar al norte de la provincia de San Luis. Gracias por acompañarnos en todas las emisiones. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, dejar tu mensaje de voz en el 420-895 o comunicarte por SMS al 73-36-56. Aquí al lado mío, apenas unos 90 centímetros, Osvaldo Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Hoy bien? Bueno, yo hoy no estoy bien. No, estoy, mira, el programa se nos va de las manos porque está lleno de cosas. Tengo para decir, para el próximo martes y para el otro, para el próximo emisión y la otra, porque es una cosa, sí, y que estuvimos reprimidos. Y no quisimos decir un montón de cosas. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, quien les habla, Antonio Mangione en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. ¿Vamos con las noticias? Vamos con las noticias, Antonio. Es la noticia. Es la noticia que voy a tratar de explayarme un poquito. Explayate. Voy a decir que me explaye. Bueno, Tenemos unos minutos, digamos. Tenemos unos minutos. Sí. La noticia tiene que ver con la bacteria que encontraron la semana pasada, o que reportaron la semana pasada, que un grupo de la NASA, ¿sí?, había encontrado. Y tiene que ver por varias cuestiones. Digamos, la noticia fue, digamos, es jugosa por donde la mires. Por un lado, por los medios. Por ejemplo, yo te cuento cómo me entero, ¿no? A ver, dale. Voy bajando del box de la universidad donde trabajo. Sí. ¿Sí? Saliendo de la universidad y veo un cartel que dice: encuentran vida extraterrestre. Y el televisor, muy volumen muy bajo, y una mujer hablando y atrás escenas. Y es cierto, y ahí me mandas un mensaje de texto a mí. Y ahí te mando, encontraron, como, sí, tírame algo, decime, porque como me estaba yendo, decime algo, está vivo, es un fósil, ahí es evidencia indirecta. Sí, también, claro. Yo no estaba pensando en un hombrecito verde que nos saludaba, sí. Yo estaba pensando en alguna cosa parecida a una bacteria. Claro. Pero bueno, eso era el anuncio. Sí, vos le diste crédito al televisor, eso y, por fue. Supuesto, claro, sino, obviamente. No, sí. Era, no me acuerdo el canal, pero no importa, grande el cartel, ¿no? Después, sí, insultaste a C5N. C5N, sí. C5N. Entonces después, cuando vuelvo de donde me fui como a la hora, empiezo a buscar, bueno, nada que ver. Sí. Y la cuestión es que tiene que ver entonces la bacteria esta que encontraron con la vida en otros planetas. Paréntesis. Sí. Es una bacteria que ya han encontrado hace un tiempo y hace rato que están estudiando, ¿no es cierto? Ya te voy a contar. Okay. Digo, bien. Vamos primero con esto. Bien. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver mucho, la verdad. Uh-huh. ¿Sí? No soy el único que lo dice mucha gente. Esto así puesto y no nos dice mucho. Anímate, no te respaldes en la multitud de gente. No, te escondas en la multitud. No me reprimo. Mucha gente dice, así, ¿sabes qué? ¿Cuántas tapas de diario se hacen bueno, así? Bueno, está bien. Dicen yo digo, que, yo dicen, digo, sí, yo digo claro, que con esto no vamos a, no nos ampliamos. Como Barcelona, ahora dicen. Ahora, claro. A ver, veamos, ¿qué es lo que dicen? Primero, lo que vos decís, tenés razón. Ya sabíamos de bacterias, sí, que vivían en arsénico. Sí, ¿sí? Y sobre todo de esa. De esa bacteria, sabía, digamos. También se esta sabía. Es una, sí, pertenece, sí, a una familia de bacterias que todo el mundo, o sea, es bastante conocida, no es, sí, una bacteria extraña. Uh-huh. ¿Sí? Esta es una cepa particular. Así es. Se la caracteriza como cepa particular por su capacidad digamos, de sobrevivir en bueno, no de sobrevivir, sino de incorporar arsénico. La cuestión es que ya sabíamos, y de hecho acá el año pasado, no, hace un par de años, ¿sí? Científicos de acá de Argentina. Así es. Puntualmente el grupo de la doctora Farías, de Tucumán, si no me equivoco, habían encontrado unas bacterias viviendo, varias bacterias, familias de bacterias, viviendo acá en Salta, ¿sí? En altitud, bajo condiciones mucho más altas de arsénicos que el lago este de California. Ah, sí. Radiación, muchísimos niveles más altos de radiación de lo que normalmente está expuesto a cualquier forma de vida. Muy bien. Mucho más básico el ambiente. Es mucho un pH más alcalino, más alcalino. Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino que habían encontrado también el desierto de Atacama en condiciones más extremas todavía que esto. Pero bueno, lo que han encontrado de ella, digamos, es una bacteria. Esta es como la competencia a ver quién tiene el dinosaurio más grande claro, en el museo. Claro, pero digamos, bueno, pero ahí es donde quiero hacer hincapié en dos formas de trabajar que son muy distintas. ¿No? Vamos no, todavía. No por criticar al trabajo de la doctora Farías, pero es por poner en claro qué es lo que hicieron ellos. Ellos encontraron bacterias que viven en medios con arsénico. Lo que hizo el grupo de la NASA, digamos, que la primera autora del trabajo se llama Felisa Wolf-Simon, lo que hizo ella es ya hace 2 años atrás, ¿sí? En un simposio, ella dijo, está bien, estaban hablando de la vida, las formas de la vida, cómo podríamos encontrar vida en otros planetas, qué es lo que entendemos por vida, y en medio de ese simposio, ella larga. Y si hubiera vida basada en arsénico en el sentido de organismos que incorporaran en sus macromoléculas, en el ADN, en las proteínas, en el lípido, arsénico en vez de fósforo, claro. Y lo larga ante un público. Con la problemática que significa eso, porque normalmente el arsénico es tóxico. El arsénico en ciertas concentraciones, sí. El arsénico, y no solo el problema es que sea tóxico. ¿Por qué el arsénico es tóxico? A ver. ¿Sí? Es tóxico porque hace casi lo mismo que el fósforo. Entonces es tóxico porque se mete y se forma fosfatos como el fósforo y se mete en las proteínas, se mete en el ADN y se mete en los lípidos igual que se mete el fósforo. Pero ¿qué pasa? Es mucho más lábil. Claro. O sea, las uniones son mucho más débiles. ¿Sí? Y porque las uniones son mucho más débiles, termina de alguna forma rompiendo vías o molestando a cualquier organismo. Bien normal. Ahí hay un segmento de pieza divulgativa, excelente. Bien. Entonces, digamos, por eso es que, entonces, en este simposio que ella dice el arsénico podría reemplazar al fósforo, no es alocado desde un punto de vista químico. Desde la química, pues sí, bueno, sí, ¿por qué no? Está en la misma parte, en el mismo grupo de la tabla periódica, decís, pues, claro que podría ser. De hecho, existe todo desde hace rato. Hay muchos libros de texto de biología del primer año, que en las primeras páginas se habla de vida basada en silicio. Por ejemplo, en vez de reemplazamos el carbono por el silicio. Claro. Y te da la explicación de por qué se puede reemplazar o por qué no, y los pros y los contras. Lo mismo con el amoníaco. ¿Qué tal si en vez de movernos en agua, la vida estuviera basada en amoníaco, porque es una molécula que es parecida? Sí. Y todo esto, está estos juegos, digamos, porque la química es parecida y porque si uno cambiara las condiciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, a temperaturas muy altas hay quienes dicen, bueno, podría haber vida basada en metales. Por ejemplo. ¿Está bien? Sí. O podría haber en otros planetas plantas que no sean verdes, sino plantas que sean amarillas. Pues sí, podría plantas haber. Rojas, pero no azules. Por ejemplo, azul es medio raro, ¿no? Porque hay cuestiones de la física que decís, no, una planta azul no sería muy buena, pero sí podría ser En el campo de lo posible. Entonces, no, claro, pero ¿a qué voy con esto? Que, digamos, hace rato que sabemos que hay muchas cosas que pueden ser, digamos. Ya en los años 70, Carl Sagan, o Sagan, que él cuando hablaba, daba sus charlas de divulgación, una de las cosas que siempre recalcaba era esto, que la forma, y en ese entonces que todavía no había muchas pruebas de las que ahora sí tenemos, en ese entonces las formas de vida, pueden decir, tal vez estamos dejando de lado un montón de cosas que podrían ser vivas, ser cosas vivas también. Entonces, desde ese punto de vista, no es sorprendente el hallazgo. Entonces, no es que nos cambie el paradigma y ahora vamos a decir, entonces ahora sí, los extraterrestres de seguro que no son Pero humanoides. NASA tituló rimbombantemente. Pero la NASA tituló, pero por supuesto, ¿por qué la NASA tituló así? ¿Por qué? Así? A ver. Y porque la NASA me parece que le hace falta fondos. Y la NASA hace rato que le viene yendo mal, digamos. Mal por dos cosas. Mal porque a la gente no le interesa mucho lo que la NASA hace, por un lado. Cosas que hacen bien, digamos, desde el punto de vista científico, dicen, bueno, bien ahí la NASA, y cosas que le ha salido mal porque, bueno. Pues sí, titular así es compatible con esta idea que vos decís. Sí, o tal vez la onda última, estos últimos años, como cuando salió el fósil, han salido varios fósiles, hacemos una cosa rimbombante. Un año antes ya tenemos toda la producción hecha y. Que lo que hace es, la revista que lo publica, en este caso Science, lo que hace es retener el trabajo y largar la mínima información posible para que los periodistas estén listos para tirar toda la creando demanda, creando demanda. Se hace lo que se llama esta publicidad virial, entonces se largan cosas como vamos a hacer un anuncio sorprendente. Próximamente. No sabemos qué. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que me parece que sí? El fondo de la cuestión. Sí, donde hay algo novedoso desde un punto de vista científico. Eso me interesa. Lo novedoso es que sabemos que hay organismos que respiran arsénico, que lo incorporan al arsénico, que tienen mecanismos para evitar la toxicidad del arsénico. Pero este organismo lo que hace, ¿sí?, es incorporar el arsénico en sus macromoléculas. Vaya. ¿Sí? No es que lo tira, lo expulsa, lo encierra. Lo incorpora. Y no es que se intoxica por un rato y después lo libera. No, a ver, cuando lo incorpora, primero, otra cosa interesante es que acá no patearon una piedra y encontraron la bacteria. Sí, acá, no, como te digo, la hipótesis era de 2 años antes, es decir, puede haber vida basada en esto. Entonces, en base a eso hay un diseño experimental y hay una búsqueda de una bacteria que respete estas condiciones. Entonces, lo que hicieron fue ir al lago, ¿está bien?, sacar una muestra y empezar a agregar arsénico, ¿sí? Un poquito cada vez más. Entonces vas purificando tu muestra y te terminas encontrando con solo las bacterias que Casi como que tamizaron químicamente hasta encontrar la bacteria que entonces soportaba. Estamos buscando algo que también no es que encontramos. Sí. Lo buscaron, está bien. Y lo buscamos porque pensamos que porque tenemos una hipótesis. Nuestra hipótesis es, ¿puede existir vida que reemplace el fósforo por arsénico? Entonces, lo interesante es que esto sí abre un montón de terreno para explorar por muchas cosas. Primero, porque estas bacterias son comunes. Entonces, esos titulares de una bacteria única, tal vez no sea única. Tal vez muchos microorganismos, ¿sí?, sí, bajo ciertas condiciones puedan asimilar. O como erróneamente escribí yo en el blog, nueva bacteria, no es nueva. No es nueva la bacteria. Sí. A ver, es nuevo lo que es hace. Es un nuevo hallazgo. Es nuevo lo que sabemos, claro, que tiene esta capacidad, digamos. Sí. Pero muy probablemente muchas otras bacterias lo tengan. Y ahí está la cuestión. Hay una cuestión muy interesante, ¿sí? Y hay una cuestión muy interesante desde un punto de vista, primero, desde lo básico, ¿está bien? Desde el entendimiento básico, porque tampoco nos tira abajo toda la biología. No. Para nada. Es más, lo que hace es otra cosa. Ahora tenemos que encontrar mecanismos por los cuales esta bacteria, por ejemplo, un mecanismo posible para tener casi toda su molécula de ADN reemplazada, el fósforo por arsénico, sería que de alguna forma excluya agua. Claro. ¿Sí? Porque cuando más deshidratado es el entorno, los enlaces de arsénico son más estables. Es más estable, sí. Y precisamente ellos encuentran unas vacuolas también que tienen unos compuestos que tienen esa particularidad de excluir de alguna forma el agua. Entonces, tal vez ahí vendría un mecanismo. Tal vez hay otros mecanismos, ¿sí? Pero el punto, y esto abre, por supuesto, muchas posibilidades a 20 años más, 30 años más, 10 años más, no sé cuántos años más de investigación en mecanismos de incorporación de arsénico en vez de fósforo y las vías metabólicas. Y, digamos, no creo que vamos a reescribir la bioquímica de las bacterias, digamos. Todavía sigue siendo teoría, todavía siguen siendo hechos que se circunscriben a una teoría conocida, a la física y la química conocida, que es absolutamente explicable, pero que es novedoso en cuanto a que son estables en términos de incorporar arsénico a su ADN. Todas estas ideas de químicas alternativas a la vida, ¿sí? Conocida. Claro. La mayoría de las veces han sido solo eso, postulados. ¿Sí? Decimos, acá hay algo interesante. Ser. Acá tenemos acá algo concreto. Acá hay algo interesante. ¿Sí? Bien. ¿Tenemos música? Tenemos música y tenemos un tema de Lisandro Aristimuño, Tu nombre y el mío. Lo escuchamos. Del frío, horno de barro. Como es conocido por muchos de ustedes y viven en San Luis, desde hace un tiempo se sigue un proceso aquí en San Luis de expropiaciones de tierras en Estancia Grande. Es un tema como el de la editorial, bastante complicado, porque se esgrimen situaciones, se esgrimen argumentos de peso, de tipo de carácter y orden público, del beneficio del público en general, para avanzar sobre las propiedades de gente que vive en la ruralidad, en Estancia Grande, como campesinos. Y eso plantea una compulsa de derechos sumamente complicada, sumamente interesante además. Los dejamos con Elba Pedernera en una entrevista que les propongo escuchar con atención y con tranquilidad. Está repartida en tres partes, ¿sí?, en lo que queda del programa. Y los dejo con Elba Pedernera, que además se presenta sola, y la entrevista ya está grabada, la grabamos ayer. Y los dejo en presencia de Elba y lo que tiene para decir acerca de las expropiaciones en Estancia Grande, y cuáles son los vínculos que tiene esto con otros temas vinculados a el avasallamiento de derechos de campesinos y aborígenes en el país. Entrevistamos a Elba Pedernera, que se presenta de la siguiente forma. Hola Antonio, soy Elba Andrea Pedernera, comunicadora social. Trabajo en la Universidad Nacional de San Luis en la carrera de comunicación social. Y bueno, estoy en la cátedra de actividades comunitarias, promoción de actividades comunitarias. Y estoy muy contenta de que vengas a hacerme la entrevista a casa. Para mí también es un placer. Elba, si vos vivís en San Luis, si uno vive en San Luis, abrís el correo electrónico y cada tanto hay un mensaje de Elba Pedernera convocando a gente y vecinos a concurrir a Estancia Grande para colaborar, ayudar, resistir las expropiaciones que se están llevando adelante o que comenzarían a llevarse adelante en Estancia Grande aquí en San Luis. ¿Qué es eso? ¿Por qué no le contás a los oyentes, vos que estás metida de pies y manos en el barro ahí? Y en realidad esto empieza, digamos, desde octubre del año pasado, cuando el gobernador de la provincia decreta las expropiaciones bajo la figura de utilidad pública, ¿no? Y bueno, desde ese año que nosotros tenemos un alumno que es Mario Escudero, hijo. Uh-huh. Y nos preguntábamos en la cátedra que estamos hace... yo estoy desde el 2005, 2004 en la cátedra, hablando de actividades comunitarias, de acompañamiento, de solidaridad, de derechos humanos, de necesidades existenciales, uh-huh, etcétera, etcétera. Si realmente, si esto no es una salida a campo en todo sentido, digamos. Entonces, desde allí empezamos a preguntarnos en la cátedra con algunos docentes de otras materias, digamos. Y acompañar es una palabra que recién me decía resistir, unas resistencias populares, digamos, pero faltaba la palabrita como que nosotros venimos, uh-huh, manejando mucho, que es acompañar a la ciudad, uh-huh, al ciudadano. Uh-huh. Al ciudadano que esté en conflicto, al damnificado por alguna vulnerabilidad de derechos, etc. Uh-huh. Entonces, bueno, nos empezamos a convocar en la facultad, hacíamos reuniones para ver cómo se sigue y cómo acompañamos esta situación. Y empezamos a ver que nos movíamos, digamos, en la universidad, con gente de la universidad, con alumnos, y dijimos, ¿y la sociedad puntana dónde? Uh-huh. Entonces, a los mismos alumnos se les ocurrió organizar lo de Facebook, lo, uh-huh, hacer un grupo, uh-huh, y ir contando cómo se fueron sucediendo los hechos, ir convocando a partir del grupo. Y ahí empezamos a notar, hay como más de 3.500 miembros, digamos, en el grupo. Bien, de las, sí, apropiaciones, que se fueron sumando gente de organizaciones, la ciudadanía puntana, digamos. No estábamos encerrados en el ámbito universitario, uh-huh, uh-huh, exclusivamente. Bueno, desde allí hicimos asambleas, reuniones, El día que se lo notifica a la familia Escudero, a una de las 6 familias damnificadas por este decreto. Sí. Fuimos por motus propios, caímos como 100 y algo de personas en el campo, uh-huh. propiedad de Escudero padre, digamos. Y allí nos dimos cuenta que no estábamos solos. Uh-huh. Que hay gente en San Luis que está, digamos, reclamando. ¿Y los escuderos se dieron cuenta de que no estaban solos? Estaban sorprendidos. Creían uh-huh. que íbamos a ir nosotros de la facultad, decían. Uh-huh. Ahí viene la gente de la facultad. Y no éramos de la facultad uh-huh. exclusivamente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué quieren las tierras? ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren las tierras? ¿Por qué el gobierno quiere las tierras? Bueno, el decreto, sí. comillas, sostiene que es para utilidad pública, digamos, uh-huh. y porque quieren construir un centro cívico, una escuela uh-huh. pública y un centro de salud. Entre quebradas. Uh-huh. Hay un informe, justamente hay un informe del juzgado, uh-huh. de Secretaría de Juzgado, donde ha ido la secretaria, digamos, sí, y sí, abogados sí. Uh-huh. a inspeccionar el lugar. En este caso, en el campo La Camila, digamos, que sí, es donde sí. quieren, donde están la mayor cantidad de tierras para el centro cívico. Uh-huh. El resultado del informe es tierras no aptas para el proyecto municipal. Ajá. Y eso es en decir, la resolución. Es la opinión de los profesionales que ahora no cuenta. Parece. La opinión del profesional que no cuenta. Entonces, digamos. Son varias situaciones. Esa es un informe científico, digamos, con una mirada de un profesional técnica científica uh-huh. que no contó en el último en esta última notificación de la jueza Rodríguez uh-huh. a la familia Escudero, que fue en noviembre, donde no tiene en cuenta ese informe científico, técnico-científico, no tiene en cuenta tampoco el fallo de la jueza. Hace mención, digamos, de la inconstitucionalidad, digamos, que planteó una de las familias, la familia Bona, que también fue damnificada. Uh-huh, sí. Y bueno, digamos, son varias situaciones que no se contemplan en la resolución esta última. Así que ahí queda, digamos, aún con el informe técnico-científico, que a veces suele ser un error, ¿no? Esto tiene todo un recorte político-ideológico. Ideológico, totalmente. Y quedamos sorprendidos nosotros, digamos, que venimos, los abogados, qué sé yo, que acompañan, o el abogado de la familia. Pero yo pensaba en la gente, en mi alumno, digamos, uh-huh. ¿no? Que más que sorprendido me dice, no, Elba, no, yo no estoy sorprendido. Es como que yo en el fondo presentía desde el primer día que esto sucede, iba a suceder, digamos. Lo que sí siento es tristeza, me dijo. Estoy decepcionado por la inseguridad jurídica, por la falta de independencia del poder judicial, uh-huh. por situaciones, digamos, ejes en un estado provincial. Sí, sí, la evidencia técnica, la del terreno e inclusive la política, la económica indica que no hay nada que hacer ahí con utilidad pública, que estaría en todo caso más vinculado a un proyecto a gran escala y a corto plazo de hacer estancia grande, claro. lo que es. Y lo estamos viendo y justamente polo, hoteles, digamos. Claro, claro. Escuché, leí en el diario, no puedo reproducir el nombre porque tal vez me lo olvidé a propósito, de una señora que muy bien vestida, como le corresponde a la gente que se va a subir un caballo, ¿no? Muy bien vestida, decía, Estancia Grande era una montaña con una cabra en la punta, ¿no? Con tono obviamente despectivo. Me llamó la atención, no que lo dijera ni esa señora, ni la frase, que el diario le diera letra de molde grande, sí. una página en un suplemento especial de Polo ahora, a esa frase. Es decir, habla de un desprecio profundo por lo que significa la montaña con una cabra en la punta. Y lo que significa, más allá de la cuestión territorial, digamos, y de lo inhóspito, supuestamente, sí, que sería sí. construir, digamos, en ese lugar. También lo que significa el término campesino, digamos, vamos al en la cuestión de identidad, de verlo, que es el campesino que está con las cabras en la punta de la sierra. Son esas, digamos, de alguna manera son la representación del campesino pobre. El campesino sí. Que no le hace bien cuando entras a Estancia Grande. Claro, un villero rural. Claro, cuando entras, ¿no? Pero vas a entrar a Estancia Grande. Sí, he ido. Hace mal a la vista. Claro, hiere. Claro, hasta podría, si me permite decirlo, una cuestión de culpa capaz también puede haber. De que vos estás muy bien en la casa de té que está adelante. Claro. Yo no quiero ver esto. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Contaba Javier Villafañe que cierta vez vio a unos niños poniendo plumas en una caja cubierta de tierra. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, los niños, en el tono de aquello que es obvio, le respondieron: ¿no ve? Estamos sembrando plumas para que nazcan pájaros. Babel, libros y didácticos. Rivadavia 426. Babel, en el sueño de sembrar libros para que nazcan hombres. En internet, peligrociencia.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Y ahora continuamos con la segunda parte de la entrevista a Alba Pedernera, licenciada en comunicación de la Universidad Nacional de San Luis. A ver si entiendo de lo que venías diciendo. Entonces tenemos, vos decís que probablemente, casi seguramente, inclusive incomode ver gente que no se te parece. En Estancia Grande, en la ciudad de San Luis, en Formosa, en el norte del país. Y vos mencionabas en algún momento la palabra identidad, es decir, no me identifico con eso, pero además me parece otro. No solo que podría no identificarme, sino que además es otro, distante, lejano, distinto, pero distinto con este carácter peyorativo. Claro, es distinto y peor. Claro, y distinto porque, digamos, a ver, afea la ciudad. Uh-huh. El indio afea, es sucio, es mugriento, no se baña, anda descalzo. Sí, esto no es un calificativo, que vos retomás de la literatura, de lo que está escrito. Yo lo he escuchado, te lo dice. Me parece importante esto porque parece un relato ajeno televisión. No. Eso lo he escuchado de gente, a ver, yo lo he escuchado desde vecinos que tenía en Formosa, bueno, y lo he escuchado de maestros de las escuelas de Formosa, lo he escuchado de gente que trabaja en el gobierno. ¿Vos trabajaste en el norte del Yo país? Yo trabajé en Formosa, en el pueblo Ingeniero Juárez. ¿Qué hacía una comunicadora en Ingeniero Juárez? Yo trabajé en una ONG que acompaña a las comunidades indígenas Wichí y Tobas, en menor cantidad Tobas, COM, digamos. Ajá. Y en un equipo interdisciplinario, había un abogado, ingenieros forestales, agrónomos, veterinarios, y el área comunicación no estaba formada, entonces esa era la idea, digamos. Trabajar en un área de comunicación dentro de la ONG. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años. ¿En comunidad Wichí? En el pueblo, uh-huh, y con las comunidades urbanas, pero también teníamos salidas y con las comunidades rurales y periurbanas. Con ellas trabajábamos, con los tres, digamos, instancias. Pero, digamos, retomando el tema de la identidad y de la discriminación, yo lo viví en carne propia y lo viví, parece una anécdota como muy pequeña, pero uh-huh, muy dolorosa. Yo iba a comprar, había dos o tres negocios, digamos, en ese pueblo, muy chiquito, de 12.000 habitantes, 7.000, 8.000 eran aborígenes. Uh-huh. Yo iba a comprar al negocio y habían tres indígenas delante de mí y me atendían a mí primero. No. Parecía, digo, me están tomando el pelo. Es decir, Sudáfrica del apartheid. Vení vos, pero están ellos primero. De esas cosas que nos horrorizamos, de que en Estados Unidos, los afroamericanos, los negros no podían orinar en el mismo baño que los blancos, eso estaba institucionalizado. Acá era así. Incorporado. Totalmente, Antonio. Yo me quedaba dura porque yo decía, pero yo los miraba al dueño, porque eran los dueños. Y seguramente quedabas mal si le dabas el lugar. Sí. Al poblador originario, vos le dabas el lugar y quedabas mal frente al dueño del local. Sí, totalmente. Te condenaba. Sí. Y terminaba siendo la gringa que la gringa era yo, ni me preguntaban el nombre, que ayudaba a los indios a alzarse contra el gobierno, contra el municipio. Tu mote. Sí, sí. ¿Por qué? Porque les decía que ellos, si estaban primero, eran ellos los que tenían que ser atendidos. Yo les decía a ellos, no, ese es su lugar, digamos, parece un detalle, ¿no? No es ningún detalle. Puedo decir que yo cuento así, mínimas cosas, y la gente queda como asombrada, pero sí, y son unos sucios, y son unos... Vienen a la ciudad y afean la ciudad. No quiero extralimitarme en las comparaciones, pero me parece que estas casualmente no son odiosas. ¿Qué conecta a Estancia Grande y las expropiaciones aquí con el avasallamiento de derechos? En primer lugar. ¿Sí? La tenencia de la tierra por el blanco, uh-huh, esta negación permanente que se hace del derecho por la tierra del aborigen y el maltrato inclusive a los pueblos aborígenes y originarios en el norte. ¿Qué tienen en común? Bueno, digamos, lo primero que yo rescataría de la cuestión de lecturas y experiencias, digamos, uh-huh, la cuestión de la discriminación, uh-huh, ¿no? Y también no sabría cómo, bueno, pero te lo digo así como dos palabras, que la discriminación en un primer lugar, y lo segundo, la cuestión del poder. A ver, ¿cómo es eso? ¿Entendés? Digamos, el Estado, las empresas multinacionales, el blanco poseedor de tierras tiene un manejo y se apropia del terreno de una manera diferente que un aborigen y, uh-huh, que un campesino, pequeña familia productora. Uh-huh. Digamos, ahí está, hay una diferencia. Y mientras que el uno poder... el primer sector generaría recursos y exorbitantes y, uh-huh, dineros, digamos, y vinculaciones con otras empresas. Y los productores y los campesinos y el campesinado, digamos, y los indígenas subsistirían con un manejo propio, ancestral, ¿me entendés? De cortar su leña, de subsistencia, uh-huh, cortar su leña, hacer la recolección de los frutos, la cría de cabras, de chanchos, uh-huh, de gallinas, digamos, la cuestión de granjas. Entonces, hay una diferencia. Y esa tierra que utiliza estas personas, los campesinos, los indígenas, son tierras totalmente útiles y ricas para nosotros, que podemos hacer 5 veces más, 10 veces más, uh-huh, el dinero, digamos. Entonces, fíjate si no hay como un foco. Hay otro punto que me resulta interesante. Mientras que en el primer caso no se discute ni la procedencia, ni el poder, ni el derecho sobre la tierra, al aborigen, escudero, sí se le discute. Tiene que probar que es de él, tiene que demostrar que no hay utilidad pública, tiene que decir el daño, tiene que demostrar que le van a hacer un daño, que el daño es irreparable, uh-huh, y además que hay un daño que está vinculado a lo económico, me permito explayarte aunque vos seas la entrevistada, hay un daño que excede lo económico, que es esto que nosotros hemos visto durante siglos, tal vez con otros ojos recientemente. Se va perdiendo de a poco el sentido de pertenencia a la tierra, se va naturalizando que la tierra le pertenece a otros, pero nunca a los que les pertenece. Sí, lo que estás diciendo es súper claro y es bien contundente, digamos. Esto es, ¿quiénes son los dueños? Pero ellos no hablan de dueños de la tierra. A ver, ellos no dicen, esta tierra es mía, digamos. Yo soy propietario de, digamos. Yo estoy hablando en el caso de los indígenas, por ejemplo. Los indígenas dicen, nosotros, nuestra manera de vivir, hemos organizado, te dicen, nuestra manera de vivir en este lugar. Aquí le dimos el nombre, cuando nacieron, donde nacieron nuestros antepasados. Aquí nosotros, cuando hacemos el trayecto histórico, uh-huh, ancestral, para ir a cazar, para ir a pescar, descansamos. Entonces el lugar es de descanso y de contemplación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, tienen otra vinculación con la tierra. ¿Está bien? El campesino también tiene otra vinculación con la tierra, más allá de las cuestiones de necesidades existenciales, del ser, estar, el tener y el ser. Ellos están hablando de ocio, están hablando de necesidad de participación. Ocio. Pero, si hay algo que irritaba al conquistador español, era la actitud contemplativa del aborigen, era algo que lo irritaba, la no actividad, claro. Producción. Y eso, claro, en términos de ocio, de entendimiento, de participación, de identidad, de afecto, este sentido de pertenencia de la que hablabas recién, con otras palabras, a vos te vincula, te hace ser el campesino, te hace ser el indígena de la etnia tanto, que por ahí pasaba con sus abuelos, iba a pescar, etcétera. Entonces, es otra vinculación, es otro tipo de relación con el territorio, con la tierra, no con la parcela, la hectárea, tanto que es para soja, para tanto. Pensé que no iba a salir la palabra. Cuando dije empresa multinacional, salió. Y si de todo, todo vuelvo a saber, cantar y cantar hasta olvidarte. Bye. parece que sobre llovido mojado. Entonces, no solo tienen una desigualdad, es que es así. No solo hay una desigualdad, un desequilibrio en el poder y lo que representa el poder, sino que además están absolutamente estigmatizados. Claro, porque ellos aparecen como usurpadores. Claro. Ellos son los que usurparon el territorio de lo que era nuestro. Ajá. La comunidad wichí donde yo trabajé, ellos fueron los que ocuparon las tierras. ¿Y cómo? Son usurpadores, las usurparon, se metieron en el lugar y haciendo un trabajo con un antropólogo y juristas, sí, que trabaja con el derecho consuetudinario en Formosa y todo el noroeste, digamos, de la Argentina, y me invitan a mí como comunicadora, una socióloga, antropóloga, qué sé yo. Hicimos un trabajo de recopilación de información y de análisis bibliográfico, etcétera. Las tierras donde habían construido las casas, el municipio de Juárez, en Formosa, las casas fueron construidas en terrenos del Instituto de Comunidad Aborigen. No. Entonces, usurpadores son los wichí. Y después viene todo el sistema de medios, que son propiedad del gobierno, de los estados, provinciales y nacionales. Uh-huh. Ya comparando, digamos, a todo el país, que sucede lo mismo con los mapuches, con las demás comunidades y también con los campesinos. El sistema de medios, la opinión pública. Vos escuchás, si escuchás o lees por internet los medios y los vecinos, o llaman por teléfono y dejan mensaje, esos son usurpadores, no quieren el progreso de la ciudad o del pueblo, claro. Salen solicitadas de los vecinos del grupo del progreso. Me encantan las solicitadas de los vecinos. En el diario de la República. Entonces, me encantan. Son todo ese discurso, digamos, de... ironía, ¿no? Sí, ya lo entendí. Sí, okay. Todo ese discurso de vecinos, uh-huh, y de la opinión pública y del discurso mediático es como, digamos, lleva esto a estigmatizar al que resiste, al que está esperando que las leyes lo protejan, a donde sus garantías, digamos, no tienen garantía del Estado. Entonces, eso es como... No hay garantía del Estado en la acción. En los papeles, en la ley, ¿hay? Sí. Me voy a las comunidades indígenas. Está la ley de propiedad comunitaria, de emergencia de propiedad comunitaria indígena, donde hay dos cosas para rescatar, Antonio. Una, la prohibición de los desalojos. Sí. Hasta tanto se ordena, digamos, un relevamiento al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, al INAI, se le ordena un relevamiento de las tierras indígenas. ¿Y hasta tanto no se puede? No se pueden desalojar las comunidades hasta que hagan este mapeo catastral. No se ha cumplido. En Jujuy los desalojos son... Y los desalojos son violentos. Todo desalojo es violento. Sí. Pero yo, violentos. Fíjate el de la comunidad de Com, de acá de hace poco tiempo. Dos muertos. Heridos. A ver si entiendo. Vos estuviste ahí. Yo estuve en un desalojo. Ligaste balazos, creo, pero sí, no. Piedrazos, sí, llovían piedras. Sí. Digamos, ¿cómo es la lógica de que no se cumple una ley? ¿Cómo es, si vos sabés cómo es la red que impide que alguien diga, mira, nos están por desalojar, pero se violó esta ley? ¿Cómo es la cadena? El indígena. Eso lo ordenó una jueza. El dirigente, un juez. El juez de allá de Lomitas, sí, ordena, de las Lomitas, ahí mismo Formosa, ordena el desalojo. Violando la ley. El 12 de octubre ordena el desalojo. ¿Lo hace a propósito? No sé. Ajá. No sé. Recuerdo, fue el 12 de octubre, ¿cierto? Yo mandé a todos mis amigos. Sí, me acuerdo. Saqué foto a la orden y les mandé y les decía, miren la fecha. Manda la orden del desalojo, notifican a la comunidad, viene de Formosa, colectivos, camiones de antimotines, policía antimotines, se ponen en la plaza así como si estuvieran por desalojo. Sí, por recibir a... Sí, digamos, piedras, piedras contra misiles, contra... Y avanzan, y ahí había niños, mujeres embarazadas, hombres, niños, adolescentes. Sí, sí. A las 7 de la mañana. Llegaron a las 6 y media, yo lo vi porque vivía al frente. Apenas 6 empecé a escuchar los camiones y los ruidos, qué sé yo. Nos fuimos, empezamos a llamarnos las organizaciones, vinieron organizaciones de otros lugares, de cercanos ahí de Formosa, de Salta también, los abogados de los indígenas. Uh-huh. Y a resistir significaba ordenar un poco, decirle, a ver, que se entienda. Intentar dialogar con la policía, no había ninguno del gobierno, digamos, de la municipalidad. Ni del ¿Estaba gobierno. El juez? El juez no estaba. ¿Había un fiscal? Un fiscal, pero no lo pudimos encontrar. Uh-huh. Supuestamente estaba entre la policía, no uh-huh. lo pudimos encontrar. Entonces nos utilizaron de algún modo para ser intermediarios. ¿A la ONG? A los ONG y Ajá. a una maestra que uh-huh. se había solidarizado con los indígenas, uh-huh. a dos maestras. Y ella empezó, y empezaron a decir que se paró, digamos, que quedaron... En estancias grandes como los escuderos y otras familias están como rodeadas del poder expropiador, si pongámosle un nombre. Sí. Corregime si no se me va la mano. Sin embargo, lo que sucedía en Ciudad Juárez era distinto, porque si es por número, había una minoría criolla, ¿es así? Sí. ¿Sí? Era 70-30, sí, 70 pueblo aborigen, era así. Sin Igualmente embargo, era suficiente, eso demuestra en todo caso la concentración del poder, era suficiente sí. para que te atendieran a vos primero, cuando sí. vos habías llegado cuarta y habían... Sí. Totalmente. No, me parece interesante, Totalmente. Aunque el número no diga tanto... No. Las proporciones Ajá. marcan el desbalance de poder, inclusive en eso, que sí. es bastante anecdótico. ¿Cómo ves el futuro? Sí. No, me ibas a decir no te iba a decir otra cosa de esto de asesinados por defender su territorio, que me lo uh-huh. dijo un dirigente huichí. Nosotros somos asesinados por defender una tierra donde nosotros tratamos de vivir como nosotros sabemos, como nosotros creemos que es nuestra vida, forma de vida. Y a mí me gustaría destacar lo que ellos sostienen, digamos, que se les reconozca legalmente las tierras que ellos ocupan. Uh-huh. Es como para cerrar, digamos, un poco esto de... No quieren otra cosa, y las leyes, hay leyes que lo amparan. Está el convenio de la OIT, el convenio 169, están las leyes provinciales, la ley del indígena, la ley que te nombraba recién uh-huh. sobre emergencia propiedad comunitaria. Hay leyes que los amparan. ¿Cómo ves el futuro? Vos te vas a reír porque yo soy re pesimista. Cuando no me invitas, voy a reír, ¿no? me invitaste una vez a un programa y me acuerdo sí, la palabra sí. conquista, que sí. para mí significaba desalojo, sí, sí. exterminio, asesinatos y pobreza y miseria. ¿Pero vos ves el futuro así? No, te vas a reír, te dije, porque recordé eso y no lo veo tan así. Yo veo que la gente, digamos, lo que estoy la esperanza que tengo uh-huh. es que nosotros, los que estemos comprometidos y acompañando a las comunidades campesinas e indígenas, digamos, tratemos de que esto sea una, no quiero decir lucha, digamos, pero que sea como un trabajo que vienen haciendo ellos de hormiga para uh-huh. que nosotros, digamos, obtengamos un beneficio para ellos. ¿Cuál es el beneficio para ellos? Que tengan su territorio, que sean ellos los poseedores, que no tengan títulos provisorios, uh-huh. ¿entendés? Que tengan, trabajar en eso, que es una cuestión legal, una cuestión jurídica, técnica legal. Que no se les discuta la posesión que tienen de la tierra. Y que no se, claro, primero y eso, y que segundo que nosotros los incorporemos a nuestra, uh-huh. a nuestra vida, a nuestra... Que dejen de resultarnos ajenos. Que no son ajenos, son ciudadanos, son ciudadanos como nosotros. Gracias, Elba. De nada. Con manos curtidas dejar en el algodón mi corazón. Escucha. Escuchábamos la segunda y tercera parte de la entrevista a Alba Pedernera, que como dijimos era licenciada de comunicación de acá de la Universidad Nacional de San Luis, y entre medio de la segunda y tercera parte lo que escuchábamos era un tema ritual interpretado por un integrante de la comunidad toda de Formosa, acompañada por el coro de la música popular de la provincia de Formosa. Un cierre que me toca hacerlo solo porque Antonio se nos fue, tenía un compromiso. Que me toca hacerlo solo y no hay mucho tiempo, así que solo me quedan algunas ideas que supongo que las vamos a seguir tratando en el programa que viene. Y es, digamos, la entrevista estuvo atravesada por varias cuestiones que se pueden desmenuzar, como el beneficio el supuesto beneficio del colectivo, de un grupo de gente sobre, el individuo, sobre el campesino, sobre aquel que es dejado de lado. La falta de comprensión o directamente el desprecio por el otro, de otras formas de vida, de otra percepción del tiempo, de otra valoración. El estado que nosotros en este programa generalmente acusamos por ahí la falta de presencia del Estado en muchas áreas, en áreas de la salud, en ciencia, en educación. Pero en este caso lo que tenemos es un Estado que sí está presente, pero no para protegernos, no. Para protegernos a todos, sino para hacer valer el poder de precisamente aquellos que tienen el poder. Y el rechazo de la ciencia, de la técnica, lo que conversaban Antonio y Yelva del informe técnico, el rechazo del gobierno de la provincia que hace de este informe, que dice que esta iniciativa no tendría ningún sentido, cuando hace dos o tres semanas atrás teníamos una charla de la ciencia versus la pseudociencia. En el próximo programa vamos a estar hablando con un integrante de la comunidad Wichí. Probablemente vamos a retomar algunos de estos temas, como acostumbramos a hacer, para no dejar cerrados, sino para dejar planteadas las preguntas. Y esto fue La Búsqueda, le hicimos Antonio Mangione, Osvaldo Martín, quien les habla, y Alejandro Fernández, quien nos puso en el aire. Nos vemos el próximo martes. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo del tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero en una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Bautizaron los parches en una tarde de enero, girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden, detrás de un repique de lejos siento que vuelven. Y en contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me suerte y bien sincopado, mal amor.